Espíritu Santo, sabemos que estás aquí presente. Y te damos las gracias, Señor, porque has aceptado la ofrenda de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y queremos darte un aplauso, Señor, en agradecimiento. With all your heart. Amen. With all your heart, huh? Con toda tu fuerza, amén. Come on, Ethan. Amén. Vamos a despedir a los niños y vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Amén. Esta palabra de hoy es bien importante, porque el Señor nos va a hablar tocante los finanzas y lo que el Señor está por hacer. Gracias. Hermana, le damos la bienvenida. No la conocemos. Díganos. Gabriela, mucho gusto. Bienvenida. Viene de Oakley, vamos a darle la bienvenida. ¿Sí? Ok, vamos a empezar en el libro de Santiago. El tema de hoy es Shemitah, el año de fe. Shemitah, el año de fe. You need to translate? You do? Okay. Julie, you want to help me translate? Yeah. Is you okay? You sure? By the Spirit, you're going to get it, right? Yeah. Amén. Amén. Bienvenidos los que están entrando. Amén. You don't need to. You're saved. Saved by the bell. Vamos a empezar en el libro de Santiago. Capítulo 2, versículo 21 al 24. Shemitah, el año de fe. Te voy a explicar qué quiere decir Shemitah. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Ok? Y Señor, te damos gracias por esta palabra de este día. Que desde ahorita, Señor, vas a comenzar a abrir nuestro corazón para las bendiciones que estás por traer a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos amas mucho y porque nos quieres bendecir. Aún en tiempos de crisis económica, nos vas a estar bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Shemitah quiere decir remisión de deudas. ¿Ok? Remisión de deudas. Y te voy a estar explicando. Vamos a ir Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Remisión de deudas. Quiere decir que las deudas son perdonadas, son canceladas durante el periodo de tiempo de Shemitah. Y lo vamos a explicar todo esto bien para que lo podamos entender. Deuteronomio 15, versículo 1 al 11. ¿Qué leíamos en Santiago? Decía Santiago que la fe sin obras está muerta. No hay fe si no hay obras. En otras palabras, si Dios está diciendo, voy a traer una remisión de deudas, nosotros vamos a tener que actuar en fe cuando creemos esa palabra. ¿Ok? Entonces dice, versículo 1. Y dice, al cabo de cada 7 años hará remisión de deudas. Cada 7 años debe de haber remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Dice que cada 7 años Dios manda que haya una remisión de deudas, una cancelación, un perdón de deudas. Y dice que la persona a quien se le debe es la persona que va a cancelar esas deudas. Por eso, cuando Dios da un mandato así, tú te puedes imaginar, la persona tiene que tener fe, ¿verdad? Para creerle a Dios que Dios lo va a bendecir cancelando esa deuda de ese dinero que se le debe. Porque no te creas que es tan fácil cuando te deben $1,000 a alguien y no te ha pagado y el Señor está diciendo cancela las deudas y dices tú, y bueno, ¿y qué va a suceder? Pues ahí es donde el Señor va a trabajar. Voy a seguir. Entonces dice, y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchase fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Y tú prestarás mucho a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. ¿Me escucharon bien? Está diciendo algo aquí muy importante el Señor. Está diciendo que lo que se desata cuando tú cancelas la deuda de otra persona es que Dios de ahí en adelante te hace a ti que tú seas una persona que prestas y tú no pides prestado. ¿Me doy a entender? De ahí en adelante, cuando tú vas a ejercer esta promesa, es una promesa de Dios. Entonces, Él nos está diciendo, aquella persona que te debe, no importa quién sea y no importa qué cantidad, durante este año, y ya va a empezar en septiembre, por eso te estoy dando esta información, porque quiero que te empieces a preparar. Que no solamente tú vas a recibir cancelación o remisión de deudas, sino que vas a hacerlo a otras personas también. Y al hacerlo, cuando tú cancelas la deuda de otra persona que te debe, Dios de allí va a desatar sobre tu vida que tú ya nunca jamás pidas prestado, que tú seas una persona que prestas. Did you get that, Renee? What will happen will be as a result of obeying the word and canceling the debts of others that owe you. God will release in your life such a blessing that from the obedience of following this word, you will never borrow. You will be a lender. That's what he's saying. Esto es grande, hermanos. ¿Y por qué se necesita fe? Porque no es tan fácil cancelar la deuda de otra persona, ¿verdad? Es más fácil que me la cancelen a mí, ¿verdad? Que yo cancelarla a otra persona. It's easier for me to cancel for my debt to be canceled than for me to cancel a debt, right? So, entonces nos dice, Dice, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. You need to. Ahí debes subrayar eso. El Señor te va a bendecir así como lo está prometiendo. El Señor te está dando una promesa. Que tú jamás vas a pedir prestado. Que en vez de que tú pidas prestado, a ti tú vas a prestarle a otros y tú vas a ser tan bendecido que jamás tú vas a necesitar que alguien te preste. ¿Me entendieron todos? Ok. Tenemos que estar recibiendo esta palabra porque es una promesa de Dios. Ok. We have to receive this word because this is a promise of God. Que esto lo hace Él cada 7 años. Nomás ocurre cada 7 años. Te voy a estar explicando muchas otras cosas, ¿ok? Para que podamos de veras amplificar y entender esto bien. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones. Pero ellas no tendrán dominio sobre ti. ¡Wow! Eso es poderoso. It's powerful. What he's saying here, he says, those nations will not have dominion over you. You will have dominion over them. Ellos no tendrán dominio sobre ti porque tú les estás prestando a ellos en vez de que ellos te presten a ti. ¿Me doy a entender? Entonces, es como que el Señor te levanta de una posición de pobreza y te pone en una posición de mayordomo, de grandes cantidades de dinero. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces dice, y si hay un menestroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón. Yo creo que esta persona menestroso es alguien que no paga. Menesteroso. ¿Verdad? Menesteroso. ¿Es alguien que no paga? Ok. ¿Escucharon? Menesteroso quiere decir alguien que no paga. He's talking here about somebody that doesn't pay their debt. He says you might find somebody in your group that does not pay his debt. He says, but don't harden your heart. Cancel his debt anyway. Okay, dice, no endurezcas tu corazón. Cancela su deuda como quiera, aunque sea un menesteroso, que no paga su deuda. Fíjate nomás. Yo estoy viendo esta palabra muy bien porque tengo personas que me deben bastante. Y he estado examinando esta palabra en mi corazón. I've been examining this word in my heart. Because there's people that owe me money. Y bastante. Y yo he estado pensando, no es justo, Señor, que no paguen lo que deben. I've been thinking that. I've been thinking, it's unjust, you know, for them not to pay me what they owe me. And so I've been dealing with this word. Diciéndole al Señor que no se llegue todavía hasta que yo arregle eso en mi corazón. You understand? I'm saying, Lord, don't let it happen. Don't let this word come to pass now. You know, allow some time for my heart to be right and for my heart not to be hardened. Because hay gente que no te pide prestado y nunca pagan. ¿Verdad? Y hasta te da coraje porque no quieres cobrarles, right? Y aún, aunque no les cobres, como quiera no pagan. There's people that never pay their debt. Okay? Maybe you're not after them to pay, but they will not pay your debt. They will not pay their debts. And it sometimes makes you angry, right? Te hace enojar. ¿Por qué? Porque pues tú también necesitas tu dinero. Pero estamos entrando a algo que se llama fe. We're walking into something that's called faith. Dice, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. ¿Ves qué te digo? Yo he estado pensando. tú sabes, en mi corazón he estado pensando, no, que paguen lo que deben. Right? El Señor dice que no tengas un corazón perverso. Es como una gran prueba de Dios. You know, I see this as a big test of your faith. Entonces dice, y mires como con los malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. ¡Ay, Dios! ¿Eh? Fíjate nomás, dice, no te va a doler el corazón porque le diste a ese que no te paga, ¿verdad? No te creas, yo lo estoy contemplando así, bastante, tú sabes, estoy en una lucha con el Señor. Entonces, ¿sabes por qué? Porque no soy una persona que cobro, no me gusta andar detrás de la gente. Espero que vengan y que mantengan su palabra, pero no lo hacen. Y yo estoy diciéndole al Señor, Señor, es una injusticia, ¿verdad? Así como ustedes dicen, yo también le digo al Señor. Pero está diciendo aquí el Señor, no guardes eso en tu corazón. El Señor me está hablando a mí. Entonces dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando les des. Ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo, y en todo lo que emprendas, porque nunca faltará pobre en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo con liberalidad, abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado, al pobre de tu tierra. Ahí voy a parar tantito. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, no puedes tener la mano cerrada en contra de tu hermano. Tienes que abrirla, tener compasión de tu hermano, que es pobre y necesitado, obviamente, aunque él no te quiera pagar y tú sabes que está trabajando y te debe de pagar. Como quiera, dice, fíjate, tienes que tener compasión de él y perdonarle la deuda para que tú seas bendecido y ya tú seas cabeza y no cola. ¿Ok? ¿Nos estamos dando a entender hasta aquí? Ok, mira. ¿Cómo empezó todo esto? Es que Dios llamó que se le diera reposo a la tierra por 7 años. ¿Qué es reposo? Quiere decir que 7 años sembraban y luego tomaban 1 año que no sembraban cosecha. Ese año que no sembraban cosecha, esa cosecha que quedaba era para los pobres, los que andaban mendigando, que no tenían sus propias tierras. Entonces Dios dio esta orden para desatar bendición. Y en otras palabras, siempre para desatar una bendición, Dios quiere que camines en fe y que creas lo que te está diciendo que hagas. Que ahí es donde está la clave y es difícil. Entonces, los que te deben prosperarán porque su deuda será cancelada. Eso es lo que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Y cada 7 años se celebra esto que se llama Shemitah. Ahora, eso va a empezar este septiembre. Precisamente comienza el día 24 de septiembre de este año 14 y va a durar todo el año hasta septiembre del otro año. Muy interesante, porque al mismo tiempo que Dios quiere traer bendición, viene una crisis económica. ¿Ok? Did you understand? At the same time that he's blessing, he's bringing an economic crisis. They go hand in hand. Está, esto es mano a mano. Son cosas que Dios hace porque Dios estableció que se cancelaran las deudas y muchas veces la gente no lo quiere hacer. En el caso de Israel, ellos no quisieron tomar el reposo, quisieron mejor el dinero que se les debía. ¿Me va a entender? Entonces, en vez de obedecer a Dios y cancelar las deudas, colectaron el dinero que se les debía, entonces Dios mandó juicio y trajo una crisis económica. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahorita? Did you understand me? So, esto que es que Dios quiere hacer en este año que se llama Shemitah, puede traer una gran ayuda a todos nosotros o nos va a poder aplastar totalmente hablando económicamente. Cada quien va a hacer sus decisiones. Right? Each person is going to decide if they're going to walk in this blessing or if they're going to walk under the judgment. La otra cosa es un tiempo cuando el Espíritu Santo va a ser derramado con señales en los cielos, porque es algo muy grande para Dios hacer esto. La otra cosa es, esto Dios siempre lo hizo, y aquí tengo agua, gracias. Dios siempre lo hizo porque quería bendecir a Israel. Entonces, eso es designado para traer un tiempo de crecimiento, de aumento, de algo grande de parte de Dios. Cuando son canceladas las deudas, eso da un nuevo comienzo a la persona que se le está cancelando la deuda, igual a la persona que está cancelando la deuda de otros. Entonces, tú te puedes imaginar el significado de esto. Cuando todos estamos operando en ese mismo nivel de fe, corporalmente hablando. Entonces, se puede decir que todo esto, más bien, puede producir, o la intención de Dios es traer un gran avivamiento, que es el resultado de esto, porque tú te puedes imaginar que tu deuda sea cancelada de lo que tú debes a alguien, y luego tú poder cancelar igual, es algo que se va a desatar muy grande, ¿verdad? Bueno, te quiero hablar sobre Estados Unidos en relación precisamente al 9-11 que sucedió el 2001. Porque precisamente ese año era el año Shemitah, el 2001. ¿Qué pasó con Estados Unidos cuando vino el juicio del 9-11? Estados Unidos no se arrepintió por ese pecado, por los pecados que tenía, que estaba cometiendo el país. I'm talking about 9/11, how that was really the start of how it has affected the United States. On 9/11, 2001 was a Shemitah year. And God was giving the United States an opportunity to repent for their sins. El Señor le daba a Estados Unidos una oportunidad de que se arrepintieran por sus pecados. Para entonces ya había los abortos, ya había lo que todo se ha dado en el gobierno, ¿verdad? De cosas injustas, muchas cosas en relación, pero principalmente en la área económica había mucho derroche y muchas cosas que se estaban haciendo mal. Estados Unidos no se arrepintió. Cuando sucede el 9-11, unos días nomás, se llenaron las iglesias de gente. Y luego, sí, a todos a su rutina, ¿verdad? You know, people flocked to the church and they repented for a couple of days and then they were back to their old ways. So, días después que Dios ve el corazón de Estados Unidos, era lo que se llama Elul 29. Cada Elul 29 en el calendario hebreo es cuando se lleva a cabo Shemitah. Eso sucedió días después del 9-11. Es como que sucedió el 9-11 y Dios dice a Estados Unidos, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y te voy a bendecir. Y dice Estados Unidos, no, nosotros vamos a edificar otro edificio más grande que el que se cayó. Entonces mostró el país a través de nuestros gobernadores rebeldía en contra de Dios. No vieron que eso era un juicio de Dios. Our government did not see that that was a judgment from God and that it was directed at our government and their laws. And instead of repenting and humbling themselves before God and acknowledging that that was judgment, our governor said, we will build in a greater way and we will make this tower greater than what was taken down. Dijeron, vamos a edificar otra torre mucho más grande y mucho más poderosa que la que pudieron tumbar. Entonces, precisamente el día 17, después del 9-11, son 6 días después, Elul 29 se lleva a cabo. ¿Y qué sucede? La bolsa de valores bajó 683 puntos. ¿Cuándo bajó la bolsa de dinero? Ustedes se acuerdan, si estaban aquí, que, wow, fue algo grande, ¿verdad? Pero, no importa, seguimos igual, desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué sucede? 7 años después, el 29 de 2008, otra vez, Elul 29, porque cada 7 años se aparece Elul en el calendario y el día 29. Elul es el mes que más bien cae en agosto y nomás cada 7 años sucede Elul 29. De otra manera, no está ese día en el calendario. Sucede otra vez el 2008. ¿Y qué sucede? La bolsa de valores baja 777 puntos. O ya sea lo que se llamó la recesión. ¿Se acuerdan ver oír esa palabra? Estados Unidos está en recesión económica, ¿sí? ¿Qué sucedió? Estados Unidos sigue gaste dinero. Este presidente que tenemos ahorita nos tiene en deuda de 17 mil trillones de dólares. Nosotros no podemos ni siquiera entender qué quiere decir eso. Porque nosotros manejamos $1,000, $2,000, $5,000 y vemos la cuenta de banco y si no hay dinero ahí, tú no puedes escribir un cheque. El banco no te lo va a cambiar. Y si te lo cambia, ¿cómo se llama eso? Sobregiro, ¿no? Pues nuestro gobierno está escribe cheques, haciendo más y más dinero, y no hay dinero para cubrirlo. Entonces, llegamos a donde estamos ahorita, 7 años después, el 24 de septiembre de este año, es precisamente el Elul 29. Y va a durar hasta el día 13 de septiembre del año 2015. ¿Qué es lo que está proyectado? Porque no ha cambiado el país. No ha habido arrepentimiento. Ahora, peor que eso. Muchas cosas más se han dado, ¿verdad? Desde el 9-11. En primer lugar, ¿qué sucedió? Fíjate, en el 2009 fue cuando se legalizaron los matrimonios entre el mismo sexo. 2009. legalize same-sex marriage. Te dije que el 2008 fue cuando hubo la recesión. Entonces, para el 9, ya más pecado. Ahora se pueden casar dos hombres o dos mujeres. ¿Qué dice Dios? Tú te puedes imaginar qué dice Dios. Bueno, ya para el año 2011, un huracán bien fuerte que pega a Nueva York. Si ustedes se acuerdan de eso. Que trajo una inundación a Manhattan, allí donde estaban las torres. ¿Tú crees que eso era nomás coincidencia? No, eran castigos de Dios. Al mismo tiempo que ya estamos en recesión. Después de eso, el último huracán, que se llama Sandy, yo creo, que dicen que eso le costó a Estados Unidos la más grande cantidad de dinero de todos los otros huracanes que han sucedido todos los años. Y por cierto que todavía hay gente que no tiene sus hogares. Entonces, ¿qué está sucediendo a través de todos estos acontecimientos? No ha habido cambio en el corazón de Estados Unidos. ¿Por qué Dios tuvo que traer juicio en contra de Israel? En relación a Shemitah, fue porque Israel no quiso perdonar las deudas de sus ciudadanos. Al contrario, mejor quisieron el dinero. Y ellos también están bajo este mismo juicio. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Estamos ahora en el año 2014. La crisis que viene es para devaluar el dólar. Y te voy a explicar qué quiere decir. Cuando hay una devaluación del dólar, quiere decir que el dólar no va a tener valor. ¿Qué vamos a hacer con todos los dólares que tenemos? Pues los puedes usar, Dios no lo quiera, para jugar los niños porque no va a tener ningún valor. Ahorita mismo se han unido Rusia con las naciones del Medio Oeste y ya no aceptan el dólar para que Estados Unidos pague por el aceite. No lo aceptan. Estados Unidos tiene que pagar con oro, o si no, no le van a vender aceite. They're not accepting the US dollar in the foreign market. Russia or the Middle East are not accepting the dollar, and so they have to buy oil with gold. Entonces, ¿qué va a suceder con el oro? Si el dólar no va a valer y el gobierno necesita el oro para comprar el aceite porque estamos dependiendo del Medio Oeste para nuestro aceite, cuando que tenemos aceite aquí en Estados Unidos, bastante. Pero el presidente que tenemos no ha querido sacar el aceite de aquí. Entonces, ¿qué es lo que indica todo esto? ¿Sabes lo que indica? Que cuando el dólar no valga nada, entonces el oro que tenga la gente se lo van a quitar para poder pagar el aceite. Van a tener que confiscar el oro de la gente. Ahora, si nosotros somos sabios, ¿por qué vamos a comprar oro? La plata va a ser la moneda para el hombre común. Porque el dólar no va a valer. No va a valer el dólar. Si tú tienes varios $100 ahí en tu chest, escondiditos, más vale que hagas algo con ellos y te compres plata. Porque no va a servir. ¿Qué tan pronto va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Tenemos un año, fíjate. empezando el 24 de septiembre de este año hasta el 13 de septiembre del año que entra, que esta Shemita va a durar. Entonces la crisis económica va a venir entre este tiempo. Porque ya para el 13 de septiembre del año que entra, that's the last day. You understand? Entonces, lo que te estoy diciendo es algo bien importante. Porque te estoy hablando de algo que se llama cancelar la deuda de quien te deba. Y luego te estoy diciendo, viene una crisis económica. Dices tú, pero no tiene sentido. ¿A quién quiere bendecir Dios? ¿Quién quiere bendecir Dios? A los cristianos. ¿Para quién viene el juicio? ¿Para quién viene el juicio? A los que no creen. A los que no están escuchando ni recibiendo esta palabra, o que no le dan importancia. Mira, esta Shemitah sucede nomás cada 7 años, es todo. Y cada 7 años, cuando ha ocurrido, ha habido un juicio que va con esto. Dios muy intenta juzgarnos a nosotros que sirvemos a Dios y que le honramos a Dios. Él intenta esto para el impío que no le está sirviendo. Por eso Dios nos da saber lo que está por venir. ¿Me doy a entender? Es tan importante esto, hermanos. Te voy a decir algo. Mira, el calendario hebreo es increíblemente importante para el cristiano. Desafortunadamente, la mayoría de cristianos ni se fijan al calendario hebreo. You know, the Hebrew calendar is so important for the body of Christ, and the majority of people don't even go there. They don't even look at it. Te voy a dar nomás un pedacito de información. Mira, el día 5 de agosto es el día que se llama el noveno de Av. El día 5 de agosto es el noveno de Av. Noveno de Av es el calendario hebreo, y el día en agosto 5 en el calendario hebreo, agosto 5 es Av noveno. ¿Ok? ¿Me entendí hasta ahorita o los confundí? ¿Entendiste, Ramona? No es el noveno mes. Porque mira, el calendario hebreo no tiene 31 días como el calendario gregorio. Entonces, el día, que es el día 9 de Av en el calendario gregorio, es el día 5 de agosto. ¿Me entendí ya? ¿Entendí? Ok, te voy a leer varias cosas que han sucedido en ese día en el calendario hebreo, históricamente hablando. Hold this for me. Y no lo tengo memorizado, así es que te lo voy a leer. Nomás para darte que históricamente hablando, ese día han sucedido muchas cosas muy difíciles y complicadas para Israel. That day, the 9th of Av, very difficult and complicated things have happened in Israel. Cosas así bien serias en relación a juicios, okay? In relation to judgments, okay? 1312 BC, el año 1312 antes de Cristo, fue cuando los espías salieron y entraron a la tierra prometida y fueron a espiar la tierra y encontraron que había muchos gigantes y volvieron para atrás con un mensaje negativo que aplastó a toda esa gente que ya tenían 40 años de andar alrededor del desierto. Y traen ese mal reporte y la gente, pues, te puedes imaginar. Años después, 421 antes de Cristo, fue cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios. Ahora, 70 antes de Cristo fue la destrucción del templo la segunda vez. ¿Ok? Escúchame bien, porque está hablando de destrucción del templo. ¿Qué están haciendo los palestinos ahorita en Israel? Quieren destruir a Jerusalén, ¿sí? Ahorita no hay templo de Jerusalén. Lo que está ahí es lo que se llama la mosquita de Omar. Ellos quieren ese lugar y ahí es el lugar donde debe de ir el templo de Jerusalén. Pero ahorita nomás hay una pared porque todo lo demás fue destruido. Pero en este tiempo precisamente. Entonces, cuando vemos que hay una guerra ahorita en Israel y que esos terroristas han hecho túneles para entrar al corazón de Israel, ellos lo que quieren hacer es destruir para ellos tomar posesión y quedarse apoderados. Entonces, el día 5 de agosto o 9 de Av puede ser algo muy significante que va a suceder, porque ahorita hay una guerra en Israel. ¿Me doy a entender hasta ahorita? Ok, mira, después de Cristo, fue la Inquisición en España y Portugal, que fueron en el 1492, que fue cuando hubo las lunas tetrad al mismo tiempo. Y echaron fuera a los judíos de España y 100,000 de ellos murieron, se ahogaron, perdieron todas sus propiedades, así es que hubo una destrucción horrible, 1492, que fue cuando Columbus fundó América, que vino a América, ¿te acuerdas? ¿De dónde venía? De allá, de ese lugar. Did you understand me so far? More or less. Okay. El 1914, después de Cristo, fue cuando Britania y Rusia declararon guerra en Alemania y fue la Primera Guerra Mundial. Y ustedes saben lo que hicieron con todos los judíos, el Holocausto, que mataron miles y miles y miles de judíos. Ahí voy a parar, porque yo creo que te he dado bastante información. Tratando de decirte que todo lo que está sucediendo en Israel debe de darnos a nosotros avisos. El calendario presente y las fechas y las cosas que están sucediendo nos están hablando de juicios que vienen. No van a ser evitados ya, es un patrón. Y qué coincidencia que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo en este tiempo y que estas cosas están sucediendo. Mira, el día después, te dije que está el 29 de Elul, que es el empiezo de lo que es Shemitah. El día después, el 25 de septiembre, es lo que se llama Yom Kippur. Ahí empieza un año nuevo hebreo, en el calendario hebreo. Rosh Hashanah, no Yom Kippur. Entonces, en septiembre van a suceder las cuatro, las lunas tetrad, como sucedió en abril. We will have the blood red moons occur again in September. And we're entering a new year in the Hebrew calendar, starts on the 25th of September. And at the same time, we're looking at Elul, the day before it begins on the 24th. Entonces, lo que quiero que veas es cómo todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo y Dios está tratando de avisar algo. Porque Él hace cosas específicas durante los tiempos en su calendario. Él no mide el mundo por el calendario gregorio. Todo es basado en el calendario hebreo. Y qué lástima que nosotros no lo sigamos. Por eso esto es como que estoy hablando alemán o otro lenguaje, ¿no, Jamie? Porque no oyemos estas cosas. ¿Por qué nos habla el Señor? ¿Sabes por qué? Porque Elul 29 era un aviso grande al pueblo. Se sonaba la trompeta de Dios, dándole a saber al pueblo, tus deudas van a ser canceladas. Tú cancela deudas de otros para que venga a ti la bendición y Dios no te traiga juicio. ¿Cuántas personas conoces tú que se están preparando para estos tiempos? ¿Verdad que nadie? Yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú has visto cómo se manejan los bancos. Tal vez mi amiga ya, Claudia, sabe un poquito más de lo que es la banquería. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú vas a mover una cantidad de dinero del banco, tú más fíjate al teller, la persona que te está ayudando, como que se fijan y dicen, ¿y qué estás haciendo con este dinero? ¿Qué vas a hacer? Como a veces hasta te preguntan, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo el dinero que tenemos todos en el banco, lo usa el banco. Y cuando tú tratas de sacar una gran cantidad de dinero, no quieren que lo saques. Porque ellos lo están usando. You understand? They don't want you to take out large sums of money from the bank because they're using your money. So, ¿qué está pasando en el mundo? Nadie habla de esto. Why don't they talk about it? Because they don't want you to make a run on the bank. ¿Eh? Pero esta semana que pasó, la bolsa de valores bajó a 300 puntos. ¿Te acuerdas que yo te dije la semana pasada? Fíjate bien a la bolsa de valores. Fíjate cómo está bajando. Porque toda la ganancia que tuvieron en julio se fue ese día. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A través de esas son señales para nosotros. Que nosotros veamos que esto verdaderamente viene. ¿Por qué nos quiere preparar el Señor? ¿Sabes por qué? Porque nos está diciendo, si tú vas a cancelar deudas de alguien, tú vas a necesitar tener algo, ¿verdad? Para que tú puedas vivir, tú. Y si eso te pesca a ti sin haber hecho ninguna preparación, ¿qué va a pasar? Pues tú vas a estar necesitando también, vas a estar en esa fila, en vez de estar en la posición de prestar. ¿Me doy a entender? ¿Qué nos dijo el Señor hace ratito? El dólar no va a valer. Todo lo que es moneda de papel, olvídate, no good. Paper money. Así como el dinero que usan para jugar, ¿cómo se llama? Monopoly. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos dijo, no hagas inversión en oro. ¿Por qué? Porque el gobierno va a querer todo el oro. Con eso, tienen que pagar el aceite que se necesita para el país. Hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar qué va a suceder cuando esto suceda? ¿Tú sabes la cantidad de gente que depende del gobierno para estampillas, para su vivienda? La cantidad de gente que está totalmente dependiendo del gobierno. Y si el dólar no vale, ¿tú crees que van a estar recibiendo sus cheques? ¿Tú crees que van a recibir estampillas? ¿Qué crees tú que va a suceder? I mean, imagine it. What do you think is going to happen? Caos, ¿no? Pánico. La gente loca. Se van a ir a los bancos. Y va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque el dinero no va a estar ahí. Si el dinero, ahorita digo yo, si el gobierno está en deuda 17 trillones de dólares, ¿tú crees que tenemos dinero en el banco? ¿Tú crees? 17 trillones de dólares, ¿tú crees que va a haber dinero en el banco? Te asusté, ¿verdad? Sí, pastora Pedro. Qué bárbara, se le fue. ¿Verdad que nos da que pensar? Ahora, yo quiero que entiendas cómo trabaja Shemitah. ¿Cómo trabaja para nosotros? Dice el año de fe. Porque todo este año vamos a caminar en un lugar de fe, en un lugar de provisión de Dios, en un lugar de entender las cosas, de ser sabios en nuestras decisiones y cómo manejamos el dinero y qué hacemos con él. ¿Sí? Para eso es esto. No es para que, ay, Señor, no vas a dormir en 3 días o una semana o 2 semanas. No. Sabios con la sabiduría de Dios. Ahora, hablando de, ¿por qué hace Dios las cosas así? ¿Por qué las hace así? ¿Por qué juzga el que no obedece esa palabra y al que lo obedece lo bendice? Nos lo habló allí en Deuteronomio, ¿no? Ahí está bien clarito. No endurezcas tu corazón, ni te fijes al, ¿cómo se llama? ¿Menosperoso? Menisteroso. Todavía ni puedo decir esa palabra. Menisteroso. ¿Por qué Dios nos tiene que probar así? Porque conoce nuestro corazón. Somos, tú sabes cómo somos. Que me debe, que me la pague, right? Y el Señor está diciendo, cancélalo. ¿Eh? Cancélalo. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir, quiere que tomemos esa palabra y la creamos. Y que no nos basemos en la decisión que vamos a tomar basado en lo que veo o cómo me siento. Que obedezcamos la palabra y punto. Por eso quiero que entiendas esto bien. No es para entemorizarnos, es para que seamos sabios. Mira, muchos perdieron sus inversiones durante estos juicios. Ahora, en esta Shemitah, pueden recuperar lo que han perdido. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes perdieron dinero el 2008. Mucha gente perdió dinero de lo que se llaman los 401ks, que tenían invertidos por sus trabajos. Vamos a recuperarlo, es lo que dice el Señor. ¿Tú perdiste, Rúbita? ¿Eh? ¿En Chile? Bueno, pues, ¿quién más perdió dinero de sus inversiones? ¿Han perdido dinero ustedes en inversiones? ¿Nadie? ¿Ah? Yo también perdí. Yo perdí bastantito. La cosa es que el Señor nos ha prometido que Él va a recuperar lo que hemos perdido. Entonces, ahí viene una extra bendición con esto. Ok. Ya casi estamos acabando. Te dije que esto es un aviso, que va a venir repentinamente esto. El gobierno no nos va a avisar que esto va a suceder. Ni esperes, ni tu banco. Nadie te va a decir, nomás Dios te está diciendo. Pon tu vida en orden, es lo que nos está diciendo el Señor. Ponte delante de Dios y pon tu vida delante de Dios y que Dios dirija tu vida. Arrepiéntete, caminar en arrepentimiento, caminar en perdón. Porque para poder cancelar deudas, tenemos que perdonar a la persona que nos pidió y nunca nos pagó, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, tú tienes que caminar en perdón en este tiempo y caminar cerca de Dios para que seas protegido durante este juicio. ¿Tienen algunas preguntas? Quisiera darles la oportunidad que pregunten. A ver si la puedo contestar. Do you have a question? Renee? Okay. Do we understand this? It's very clear. Okay? Está bien claro, yo creo. Que Shemitah quiere decir remisión de deudas, cancelación de deudas. A lo mejor tú le debes a alguien. El Señor te está diciendo, Él te quiere cancelar tu deuda que le debes a alguien. Pero al mismo tiempo, Él quiere que tú también canceles si alguien te debe a ti. ¿Por qué te dice eso el Señor? Porque Él quiere bendecirte durante este tiempo de crisis económica. Pregúntale al Señor. Yo digo, si tú no le dices nada a la persona y pues ella, esa persona te trae el dinero, pues tú pregúntale al Señor. Sí, es verdad, el Señor dice que debemos de pagar las deudas. Pero en su gran misericordia, Él cancela las deudas, fíjate, y quiere que nosotros lo hagamos para que caminemos en otro nivel de fe. Que en vez de nosotros ser personas que a nosotros nos prestan, que nosotros seamos personas que prestamos. Y que cuando prestamos, a veces vamos a prestar y a lo mejor no nos van a pagar, ¿verdad? Porque así sucede. Sometimes you're going to lend and they're not going to pay back. And so the Lord wants you to walk in this level of faith, knowing that if you loan the money, somehow God's going to bring it back to you. Que si tú lo prestaste con buena voluntad y no te lo pagaron, el Señor te lo va a pagar para atrás, porque lo hiciste con buena voluntad y la persona no te pagó. Question. ¿Oyeron lo que dijo? Él dice que él cree que debe haber un juicio para los que no pagan la deuda. Los que pueden y no lo pagan. ¿Cómo? Sí. Ya. Pero en otras palabras, lo que Dios está diciendo, yo te quiero aclarar esto en la escritura, lo que Él está diciendo es, no trates de cobrar. Deja que Dios te devuelva ese dinero porque Él te lo va a devolver. Y deja que Dios va a tratar con la persona, Él mismo tratará. Pero tú mantén tu corazón limpio, sin endurecer tu corazón y no te hagas sordo, ni andes, tú sabes, diciendo, Señor, lo maldigo porque no me pagó. Señor, mándale un juicio. ¿Tú sabes? ¿Ok? Entendemos bien. Ok, después me pueden preguntar si tienen más preguntas. Les pido que se preparen. Que no nomás oigan esta palabra y no hagan nada. Deben de almacenar comida. Cuando viene una crisis económica, quiere decir que todo va a inflarse en costo y valor. La comida va a estar más cara. Si tú te fijas ahorita, ya la comida está más cara. La gasolina anda para arriba y para abajo. Yo lo que te estoy diciendo es prepárate. Toma sabiamente esto. Alza en tu casa cosas que obviamente vas a necesitar si no puedes ir a la tienda porque la tienda está cerrada. Porque cuando se devalúa el dólar, quiere decir las trocas no van a estar corriendo como transportan lechuga y todas esas cosas que traen de California. Todo eso va a ser afectado. A mí, nuestra mente no lo puede captar, yo sé, ni la mente mía tampoco. Pero ¿sabes qué? Yo digo, yo me voy a preparar en mi propia capacidad y que esto no me va a pescar a mí sin verme preparado. Porque hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Qué pasa si no hay electricidad? Porque acuérdate, la electricidad es cara, se usa aceite para la electricidad. Y vamos a suponer que no va a poder pagar Estados Unidos el aceite. Y no tenemos luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener teléfonos? No puedes comprar gasolina en una estación de gasolina porque todo se maneja por electricidad. ¿Qué haríamos? ¿Que no debemos de pensarlo así? Debemos de pensarlo así. Debemos de tomar esta palabra con seriedad. Dios nos está avisando para que nos preparemos. I believe God is allowing us to be on alert and to be aware so that we can prepare accordingly. De veras. Y no dejes tanto dinero en tu banco. Cómprate plata. Hay monedas de plata que puedes comprar que van a ser útiles. Pero no compres oro porque el gobierno lo va a querer confiscar. ¿Ok? En conclusión, vamos a leer Habacuc, capítulo 3, versículo 2 y el 16 al 19. Habacuc 3. Amén. Fíjate, si cancelan la deuda de tu troquita, ¡qué bendición tan grande! Ustedes que tienen... Mira, yo me estoy imaginando muchas cosas, te voy a decir, porque digo yo, fíjate, si viene un tsunami y un terremoto y tumba todos esos bancos, ¿dónde van a encontrar las deudas que se les debe a los bancos? Hay que pensar así, hermanos, que todas esas deudas van a ser canceladas. Right? Amén. Si ustedes se acuerdan, hermanos, hace como 3 semanas, ¿no, José? Yo dije aquí un domingo, dije, yo decreto que las deudas van a ser canceladas. ¿Te acuerdas? Sí. A los días el Señor me comenzó a dar esta palabra, confirmando eso. Así es de que, he's canceling debts. Habacuc 3, verse 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Habacuc 3, versículo 2. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Oh, y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos. Ya estoy en el versículo 16. y tembló donde estoy, y tiemblo donde estoy, quiero decir, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos, aunque la higuera no eche brotos, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los pies de las ciervas y por las alturas me hace caminar para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Aleluya, vamos a ponernos de pie. Hablábamos de arrepentimiento. Hermano, quisiera que toques la de Marcos Vidal, que tocamos ayer. Hablábamos de arrepentimiento, de cambiar nuestra manera de pensar, de alinearnos bien con Dios, porque esto viene para estremecernos bastante. Por eso es el año de fe, porque vamos a tener que confiar en Dios. Por eso leíamos Habacuc, porque Habacuc dice, no importa qué suceda, yo voy a confiar en Dios y sé que Dios me va a cuidar y me va a proteger. Porque así va a ser, hermanos. Nos vamos a coger del Señor y vamos a pasar esto como si nada. Vas a ver que no nos va a afectar como ustedes se pueden imaginar. A mucha gente les va a afectar. Por eso se dice que viene avivamiento. ¿Por qué? Tú te puedes imaginar. Mira, ayer en la radio, hermanos, vieras cómo hablaba la gente pidiendo oración porque se querían arrepentir de sus pecados. Es increíble que el cuerpo de Cristo se tiene que arrepentir. Estas cosas que vienen en contra por las decisiones de nuestro gobierno nos han afectado a todos, pero nosotros mismos hemos estado mal con Dios. Así es que quiero que escuches las palabras de esta alabanza que hizo este hermano Marcos Vidal, porque son poderosas. Ahí nos va, de veras, hermanos, yo digo, muchos de nosotros creemos que estamos, pero lo más bien, vengo al templo en domingo y no me hagas más preguntas, porque eso ha de ser suficiente. ¿Sabes qué? Dios está disponible a nosotros 24/7. Y yo no sé tú. Yo no puedo estar sin acercarme al Señor más que una vez por semana. No, es imposible para mí. Yo no sé cómo tú lo haces. It's impossible for me to walk with the Lord only one time a week, being in His presence. We need to be close to the Lord right now, more than ever. Y en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que volver al Señor. Nosotros hemos estado sirviendo al Señor a nuestra manera, como a mí me da la gana. Y sabes que it's going to end. It's not going to be that way, Ray. You cannot continue to serve Him the way you want to serve Him. You're going to have to serve Him the way He wants you to serve Him. And you better not leave this place with that same kind of thinking and think that you can still do it, because you can't. You will not be able to. Les aseguro, hermanos, ya se acabaron los juegos. Dios está listo para bendecir, pero quiere un pueblo dedicado a Él. Tócale, hermano. Cierren sus ojos para que puedan escuchar las palabras. Cada vez más violencia, más maldad, en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Jóvenes acabados, niños abandonados, a de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Siento que muchos estamos endeudados con el Señor porque no hemos hecho lo que el Señor ha querido que hagamos con nuestro tiempo. Y yo creo que necesitamos que el Señor cancele esa deuda en nuestra vida. Porque cada uno de nosotros sabemos si le hemos dado al Señor lo mejor que le podía haber dado. O si tengo deudas con el Señor en relación a mi tiempo. ¿Sabes por qué se me vino eso? Porque en estos días estuve hablando con un prisionero de una de las cárceles federales y me estaba platicando que les han cancelado deudas de tiempo que tenían que servir en la cárcel y están saliendo antes de tiempo. Y qué interesante que justo a este tiempo de Shemitah se están cancelando esas deudas de cárcel. Escucha bien, porque a veces estamos endeudados con Dios, porque no le hemos dado lo que le debemos de dar, y debemos de pedirle perdón. Debemos de pedirle al Señor perdón, de veras perdón. Yo lo siento ahorita, que el Señor se glorifique antes de que venga esto, que tenemos un mes todavía, fíjate, para que ya se lleve a cabo Shemitah, que el Señor comience a preparar nuestro corazón y que ya entremos a ese acuerdo con el Señor, y que no sea porque no hice todo lo que tenía que hacer antes en preparación. Por eso este mensaje hoy, para que tengas tiempo de prepararte y hacer los arreglos que necesitas hacer y los cambios, para que llegue Shemitah a ti y tus deudas sean canceladas y perdonadas. Señor, ahorita vamos a bajar nuestro rostro. Estás aquí, Espíritu Santo, y nos estás hablando. Y cada uno de nosotros sabemos dónde estamos. Y entendemos muy bien los cambios que estás pidiendo que hagamos en nuestra vida. Te pidemos, Señor, que nos lleves al lugar donde nos necesitamos arrepentir por las malas decisiones que hemos hecho. A lo mejor hemos malgastado